el audio, a ver, uno, dos. Es que hace cuenta que... Y va a empezar, number nine. Se lo va a poner y se va a escuchar al revés y el niño va a andar hablando conmigo. ¡Cállate, pendejo! ¡No mames, güey! Y va a salir de allá, güey. ¡Ay, ya! ¡No, por favor! ¡Suscita! Es un... Güey, ya llevo una chueca. El del... Es un niño de cuadros, güey, lo que me han dicho. ¿Qué? Ok, a ver. ¿Qué? O sea, es un niño vestido de camiseta de cuadros. Oye, okay, a ver, aguanta. A ver, ya. Ok, dice su madre, güey. Mira cuántos... Vamos a hacer algo muy divertido. Vamos a hacer que me ponga la puerta porque negro se primero como él. Pero está jodiendo que no quiere que lo editen, que quiere que sea uno así sin editar. Ya, vale madre, ya. Pues así, güey, se arregla. Ya, güey, ok, ok, aguanta, a ver, Lango. Gary. Tú okay. Tienes que contar la historia del niño. No, pero que va a dar su aquí, intro y esas pendejadas. Ah, ¿quieres el intro? Oh. Por favor, güey. Que lo inicies otra vez. Ay, qué mamadas, güey. Mamadas. Bienvenidos a Luricast, el podcast personal de mi compa, el J-Col. Mi nombre es Lango. Anda pedo, güey. Yo soy Jacobo por el día de hoy, güey. Y el día de hoy vamos a tener unos invitados especiales para el episodio de hoy. Vamos a hablar de cosas mafufas y mamonas. Paranormales. Miedo, terror. Sí. Número 2. Qué cool. Ok, a ver, vale. Que... Preséntalo. Nada, güey, guacha. Okay. Primero sí es cierto, pero no seas mamón, güey. Preséntalos, güey. Ah, no, es que, ok. Tenemos a mi compa el negro, el Tony, güey. Di hola, güey. Hola. A la puerta, Tony. Va a ser el primero en morir. Cállate, te robo la... ¿La qué, güey? No. ¿La qué? ¿La qué, güey? ¿Una qué, güey? ¿La qué, güey? La chévere. No, okay, güey. Ay, ¿quién sigue después, güey? Mi compa la Vale, aquí pisteando bien chingón. Salud, güey, ya no pedo. Siguiente. Tenemos a Carla aquí, que nos tajó chévere ahorita. Que va a ser la que más le va a dar miedo. Calla. Ahorita que se nos aparezca el niño. No. Y a mi compa la Ruby, el mismísimo diablo. Ay, qué pedo. Pero Simón. Cuenta la historia del niño que vive aquí, güey. Ah, ok. Lo que pasa es que... Se llama Lango. Se llama Lango. Está bien, güey, tu hermano. Roberto es tropajo. Su nombre porno. ¿Es un nombre drag queen entonces? Ese es mi nombre drag queen, güey. Roberto Estropajo. No, güey. Roberto Jotón. Es que hace cuenta que... Antes de que empiece a contar, es que hace cuenta que ahorita estábamos en una película, Carla. Me das vergüenza. Y y entraron a YouTube. Y hace cuenta que iban a buscar... Tengo una foto. Tengo una foto. Iban a buscar el canal del güey de los videos de miedo. Espera, se llama Dross. Y pues pusieron DR porque el canal se llama Dross. Y lo primero que encuentran es Dross y la segunda opción es Drag Queen Makeup Tutorial. En las búsquedas que he hecho. Y yo como, pues, ¿cómo me defiendo? ¿Cómo que se desmaquillan? ¿Cómo puedo encontrar eso? No es Joto, he's fierce. No, pasan más cosas aparte de los podcasts en este cuarto. Sí, no. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Entonces, ahí está, for the record. Por eso el niño está enojado, güey. Sí, dije, pinche puto, güey, que anda bien de maquillaje, güey. Dice, a ver, puso. Yo creo que en ese caso como está con antojo de que también lo maquillen, güey. Oye, güey, pero se aparece el morrillo y se mueven cosas. No, o sea, checa, güey. Lo que pasa es que desde que yo estaba morro, güey, mi jefa dice que... Que se aparece un morro vestido de camiseta cuadrada, como la que usa el Alex, güey, así, o sea. Ska. No, no, o sea, como una camisa así como tipo de leñador. Como de leñador, güey. Ah, como de leñador. A mí, yo nunca lo he visto, güey, pero pues haz de cuenta que, dice que normalmente se aparece en este pasillo, y en esta sala que normalmente, o sea, haz de cuenta que esta casa fue remodelada, antes esto era mi cuarto, güey, o sea, llegaba hasta acá y todo esto de acá era como, o sea, patio, pues, pero dice que se aparece aquí y acá. Y haz de cuenta que cuando nos fuimos a Las Brisas, güey, que también ahí estaba medio mamón. Ay, ¡Ey, el Lango te sigue! ¡Eres tú! El pedo es ese, güey. Y se me hace que se enamoró de ti. Sí, güey. Sí, me dijo, de aquí soy, güey. Tal vez es el fantasma de tu vida pasada, güey. Tú eras ese niño en otra vida. Puede ser, güey. Que me esté persiguiendo, güey. Se aparece el pinche. No, y haz de cuenta que. Tal vez se está cuidando su puta. Let's take that. Sí. Para que nadie lo mate a ti. Para que nadie lo mate a ti. Todo esto, ¿quién te la guarda, güey? Ni siquiera lo sabe, güey. ¿Tal vez quiere asesinarte? Pues es que me acuerdo, es el Uricas, güey, y el vato no habla. Ya sé. Ay, yo sé que es pues mi podcast. Pues es que ese güey anda bien pedo, güey. Es como... Güey, anda bien pedo este pendejo, ya es como... Va a cantar, güey. Dos cheves, ¿no? Sí, ya estás pedo. No, ya van cinco. Ya se está contando. Ya, güey, ya sé. Cinco, ni le alcanzan los dos. Ustedes son mis invitados, hablan. Y conmigo somos dos. No, o sea, lo que pasa es que. Entonces, no me ocupan a mí. Habíamos. Entonces. Hemos tenido dos inquilinos aquí. Cuando estuvimos en Las Brisas, le rentamos a una familia, una señora, sus tres hijos y una pareja gay. La pareja gay sí dijo así como que estaba medio mafufo el asunto. Pero la señora dijo que su hijo normalmente se quejaba de que había un niño, pues, en la casa. Y un señor también. Te lo dejó entonces, güey. Te dejó al niño. Y no, el es que el niño siempre ha estado aquí, güey. O sea, ese es el pedo. Y en Las Brisas también. En Las Brisas. Ah, era... Las Brisas. ¿Qué pasó en Las Brisas? En Las Brisas estaba más cabrón. Ahorita cuento ese pedo. Lo que pasa es que la otra vez me quedé aquí dormido, aquí al lado en la sala. Porque tenía que ir a un evento. Las crónicas, mamón. Temprano. No, sala. Vértigo. Güey, pero estás diciendo que antes había ¿luego? Un niño. Y ahora dijo que vieron un señor. Entonces, un niño ¿de dónde y un mierda señor. Salió el señor ahora? Ese niño de grande. No, el señor lo miraba el hijo de la señora a la que ellos se enfrentaban. Ajá, pero el niño también veía al otro niño, pues. Y lo describió exactamente igual. Vértigo. Entonces, vértigo. O sea, en vez de decir Linky. Güey, la historia de la casa. ¿Y luego? Y pues haz de cuenta que pues la señora se quejaba de eso, pues de que el niño sí, o sea, hablaba y hablaba de ese pedo. Y recientemente me quedé dormido aquí al lado. ¿Al lado? Y me despierto, así, o sea, en vez de dormir en mi cama, güey, me duermo aquí al lado. Y me despierto, güey, y empiezo a escuchar como que empiezan a caminar aquí al lado. Wey. O sea, haz de cuenta que el cuarto de lavar está como hueco el piso. Entonces se escucha como que pa. Güey, con razón el hombre es histérico, güey. Sí, no, ese, güey. Y de hecho me extraña que esté callado ahorita. Y estaban, y escuchaban risas, güey, como de un niño, güey. Y pues dije, no. Y. ¿Cómo tú ves risas de aquí arriba? Y vuelve lo mismo. Ajá. No hay nada más hermoso que la risa de un niño, a menos que sean las 3 de la mañana y viva solo. Sí, no, está bien, bueno, ¿y luego qué pasó, güey? No, y o sea, y han desaparecido cosas, güey, y, o sea. Ah, raterito, aparte. Tu sí, no, o sea, medio mañoso. No te las mueve de lugar. Mi cartera fui por pendejo, güey, porque yo mismo escondí la cartera. Es tu naturaleza. Es mi naturaleza, pero o sea, se desaparecieron los libros, mueven cosas de vez en cuando. Ah, el Gans, no sé qué. Y luego, estábamos hablando en el episodio anterior, que le dije a este güey, no, pues fui a ver la del Conjuro, güey, ¿qué tal si jugamos a la Ouija aquí? Este güey, no. ¡Estás pendejo! No, güey. Cállense, antes de que digan, güey, ¿tú jugarías la Ouija? ¿Tú jugarías la Ouija? No. ¿Tú jugarías la Ouija? No. ¿Tú jugarías la Ouija? No. Eres el único pendejo de esta sala que quería jugar la Ouija, güey. Y el niño se parece. Le estaba diciendo, ya es como es nuestro compa el Alex de Machito. Que ¿y él se seña? Haz de cuenta que una vez a mí me dijo, Valeria, ¿has jugado a la Ouija? Y yo, no, güey, nunca lo hagas, güey. Y este pendejo que quiere jugar. Mi compa se seña, güey. ¿Ese güey ya jugó a esa madre? Mejor. Güey, si se seña ya lo jugó y no fue bueno, güey, no lo hagas. Mejor juega Charlie, güey, no es fácil. Entonces te va a clavar un pinche lápiz, güey, en el pecho, güey. Nada más, güey. Sí, no, es que digo, o sea. Ya, güey. Con tanto que bueno, entonces, ¿tú has visto al niño? No lo he visto, o sea, yo no lo he visto de verlo, pero he escuchado lo que yo pienso que pudo haber sido el niño. ¿Escuchas las risas? Escuché risas y que alguien jugaba allá atrás. Y el perro de vez en cuando se le da por como que acá. No me la paro. Ay, yo voy para más chévere ahorita. Pero me lo puse en mi casa. Se lo pinté en su casa, güey. Claro. Con todas las luces prendidas. Hubiéramos ido por otro. Vale, tú no tienes nada que contar. Ay, creo que sí, güey, tenemos la historia. Deja que fluya, güey, deja que fluya. La historia. Es la historia. Es que no fue como una historia así de, mamada, no. La. Es que, guacha, cuando pasa algo así como, por ejemplo, este güey que escuchó cosas y que su mamá escuchó cosas y los inquilinos escuchaban cosas, pero estaban como separados, ¿no? A mí me pasó y estaba esta morra conmigo y esta morra también lo escuchó. Sí, a ver, Rubí. Estuvo bien culero, la neta. Yo digo que ha sido lo más culero que ha pasado en mi casa. ¿Qué pasó? Porque ¿Qué pasó? En mi casa siempre pasan cosillas así como. Sí, pues, ¿qué pasó? Está medio extraño. Está medio extraña la vibra en tu casa, pero esa vez no vamos. Yo nomás tengo la que les platiqué. Cuando estábamos en finales, que yo estaba, tú ya conoces mi cocina, sí. La casa, y cómo está la mesa y el pasillo largo. O sea, largo, y si se acuerdan que les platiqué, sí, me o sea, acuerdo, que yo estaba sentada, o sea, como paralela al pasillo, y que vi que venía alguien. O sea, fue así como... Échale la culpa al cansancio. No, estaba perfectamente despierta. Échale la culpa a la hora... Estaba despierta, o sea, ¿estaba sobria? Estaba sobria. Estaba sobria. Estaba sobria. Estaba trabajando, Jacob. Y no estás sobria. Y no estás estresada tampoco, ¿verdad? No, pues, o sea... Lo normal, güey. Lo normal para estar entregando un trabajo final. ¿Y estaba sola? No, pero eran las 3 de la mañana, todas las niñas dormidas, mi marido dormido. Lo desperté así de un... Perdón. ¿Sí te acuerdas? Sí, lo has contado. O sea, y hasta la fecha... I can't get over it. 3 de la mañana y todo el mundo dormido. Sí. En eso escucho como que, o sea, pasitos. Volteo a la izquierda, pues al pasillo. Y veo que viene alguien. Pero, pues ya sabes, bien ciega, no traía mis lentes. Entonces veo que se acercan y yo, ¿quién es? Nomás pregunté. Dije, a lo mejor es Estefanía o Luciana. O sea, no lograba identificar todavía como la altura de quién se trataba, ¿no? Si la chiquita o la grande. Y nadie contesta. Incluso... vuelvo a preguntar, ¿quién viene? O sea, yo ya estaba, ya sabes, con los ojos así de tratando de enfocar. ¿Quién viene? Siguen sin contestar. Entonces, la de marido, burne. Obviamente el dormido. Le hablé 2 veces, el tercero fue un grito, pero un grito así de... ¿De pecho? Del estómago, porque... No, o sea... ¿Se entiende? ¡No! Porque yo seguía viendo... La sombra. ¿Qué venía? Pero no te contestaba. Pero no me contestaba. Y dije, o sea... Déjate, mamá. ¿Quién es? ¿Quién vergas es? Claro. Dije, que no mames. O sea... ¡Ay, qué chido! Hubiera sido una de mis hijas y ahí mismo... Madrid, o sea, no era nadie. Sale mi marido del cuarto. Entonces dice que me vio la cara tan desfigurada. Y yo le decía, ¿quién viene ahí? Ajá. Entonces él voltea y me dice, nadie, ¿en dónde? Ahí, yo sé. 2 segundos después de que llegó mi marido, todavía que salió del cuarto, yo todavía volteaba así por encima de su hombro. Y yo veía que se seguía acercando esa figurita, o sea, era una figurita así como de pues entre niña y adolescente, porque yo la confundí con o la chiquita o la grande. Un micho. Entonces fue, eso sí ha sido, yo creo que lo más espantoso, escalofriante y... Culero. ¿Y qué hubiera pasado si te hubieras puesto los lentes? ¿Qué hubieras visto? No, pues, ¿para qué, güey? O sea, ya dice que lo veía todo borroso. Con el puro susto tiene, güey, no mames. No sé, pero sí fue espantoso y fue... O sea, creo que duré como 3 días sin dormir. No mames. Porque... Yo nunca preguntaría quién es, por Dios. ¿Qué tal que me contesta? ¿Qué tal que me contesta? No, es que entiende que yo escuché como si se hubiera abierto una puerta. Así soy Kevin. Pasitos. Dije, es una de mis hijas. Pero incluso pero como no veo bien. Cuando entonces, va caminando, tú dices, ah, ahí viene. Ajá. Yo, por ejemplo, yo cuando escucho a mi hermano bajar, ah, es Mario. O ah, es Susana. Tú te das cuenta, pero no sé. No. Yo digo que en cuanto te das cuenta quién es como la chingada. Ajá. Me meto a mi cuarto y me voy a dormir y ya, güey. Lo dejas pasar, güey. Sí, yo me encierro. No, fue la verdad, sí ha sido una de las experiencias más terroríficas que he vivido yo. Terrorífico. Número. Perturbador. Y por demás traumatizante, la verdad. Ay, ay. En mi casa también pasan cosas raras. Y de hecho creo que a todos los que han ido a mi casa pasan cosas. Yo les estaba contando a esta morra que a mí siempre, desde que llegamos a vivir ahí, que fue como en 2000, hace como unos, tiene como 9 años. O sea, hace como 14 años, 13 años, ya, estuvimos ahí. Uh-huh. Y haz de cuenta que yo siempre sentí que alguien me seguía. Que alguien estaba atrás de mí, pero nunca fue algo así como de, a la verga, güey, me da miedo, ¿no? Y siempre fue como, ah, está bien. Y fue cuando el papá de mi mamá había fallecido. Entonces yo siempre supuse que a lo mejor era él que me estaba siguiendo. Y entonces nunca me dio miedo. Pero había veces que, y hay veces todavía que me da un putero de miedo. De repente me levanto y es como, a la verga, y voy al baño putiza y me regreso putiza porque me da miedo. Y si han pasado muchas cosas en mi casa, de hecho creo que la mayoría que va a mi casa ve algo así. Cuando esta morra estuvo bien culero, la neta, estuvo culero. Rubí, ¿qué pasó? Sí, pero Es que no me acuerdo que a dónde habíamos ido nosotras dos. Creo que habíamos ido a pistear un día antes. Sí, ¿verdad? Y entonces quedaste en mi casa. Al día siguiente, no siempre que vamos a pistear, nos quedamos todo el día echadas, comiendo, viendo películas, o sea. Sí, como siempre. Como siempre. Hobby. Pero ese día, sus papás se fueron porque iban a ir a comprar no sé qué. O no sé si iban a llevar a su papá a la línea, pero que sí, a trabajar. Ajá. Y nos quedamos las dos, pero era temprano, eran como las 2 de la tarde. Sí, temprano. Y estábamos echadas las dos ahí. Y la Hanna todavía no llegaba, todavía no se la llevaban a ella. Entonces estábamos acostadas así, viendo videos. Y ella tiene, pues, puerta como de esa de reja, como la que está aquí, que la azota si se oye. Ah, para eso se tienen que saber que yo, mi cuarto está en el segundo piso. Ajá, estábamos arriba. Entonces la planta de abajo estaba completamente sola porque la Hanna todavía no llegaba y mis papás se habían ido. No, ni siquiera estaba el carro, nada más estábamos nosotros. Y se supone que, bueno, sí, tú viste, ¿no? Uh-huh. Cuando se fueron, ellos cerraron la puerta con llave para que no se metiera nadie, porque si luego van los vecinos a buscar. Ajá. Uh-huh. Y estábamos así y de repente se oyeron la puerta, que la abrieron y que entraron corriendo así. Pero se escucharon las pasos. Y yo así como... Y yo le dije, ¿qué pedo, güey? ¿Tu mamá se regresó? ¿Se le habrá olvidado algo? Ah, yo creo, o a lo mejor vino, ya volvió, pero le dije, no, es que se acaba de ir muy rápido. Voy a ir a ver. Y bajó. Y no, yo así, no, me quedé sola. Tú estás echada, güey. Sí, yo me quedé acostada. Haz de cuenta que yo bajé y dije, ah, pues, es mi mamá que regresó por algo. Pero estuvo muy mamón porque se escuchó como abrieron la puerta, entraron corriendo y se salieron y la azotaron. Y fue como que... Mi mamá no hubiera soltado la puerta, o sea, mi mamá se hubiera salido normal ya. O te hubiera gritado, ajá, vine por algo. Ajá. Y fue como que, bajé las escaleras y no se escuchaba nada. Y yo, ah, cabrón, ah, ok, pues, ok. Mamá, fui al baño, abrí la puerta. Mamá, no había nadie. Y fue como que me asomé a la puerta y la puerta estaba abierta. No estaba completamente abierta, pero estaba como... Entreabierta. Y yo, ah, ok, y la cerré, le puse seguro, güey, no hay nadie aquí abajo, no mames, vente para acá arriba, güey, no me dejes sola. Estuvo bien culero, a mí lo que se me hizo culero fue que ella lo escuchó, no es como algo que yo lo escuché y yo estaba sola y yo andaba. Y lo peor de todo fue que fue en pleno día, a las 2 de la tarde, dices, ay, fue en la noche, a las 3 de la mañana cuando se aparecen cosas. No. Pinches fantasmas andan rebeldes. Fueron a la... Ah, sí. Se me olvidó antes de... Ya acabaste tu cuento, tu historia. Casi siempre las horas extrañas que pasan cosas. A las 3 de la mañana. Es que se supone... Bueno, según la Biblia es como la hora en la que Jesús murió. Se supone que Jesús murió a las 3:33. Entonces, más o menos, las cosas paranormales... O cuando el mundo entre los vivos y los muertos está más delgado, es a las 3. Y estuvo muy culero porque... O sea que si te despiertas como esto a las 3 de la mañana, alguien te está viendo. ¡Cállate, mentiroso! Porque no había nadie, ¿es en serio? ¿Es en serio? Claro que creo no. Creo que como a esa hora vi a escuchar al niño, güey. ¿Eh? Ajá. No, es que es nada neta, temprano. No es por cagar el palo, ¿en serio pasa? No. Mira, Carla, por ejemplo, mi casa, el segundo piso, es de madera. No, a veces no. La madera truena, está bien. Sí. Ay, no. Pero supongamos ya, que ya. Estábamos mi hermano Mario, Polvorín, mi hermana y yo en la sala estábamos viendo RuPaul's Drag Race. No, un programa joto. Guilty pleasure. Y de la nada. A mí me gusta. Me hace gas. Y supongamos que. Yo no sé ni qué. Truena la madera, no hay pedo, truena. Pero escuchas. Dices, ¿qué pedo? Dije, ah, es Daniel. Le marqué, oye, güey, deja de estar haciendo ruido. Güey, yo ando en el cine con Lupita, su novia. Cuando voy subiendo, traía como 2 cuchillos en la mano, a ver qué pedo. La neta, digo, prefiero que me saquen. No había nadie. Ok, la madera tronó. Bajamos, y ahora otra vez. Mi hermana, ¿y si nos salimos? Nos salimos. Ya, como la hora dijo mi papá, ¿por qué están afuera? No, es que así, o sea. Ah... Se subieron arriba y empezaron, y en el nombre de Jesús, y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y sacaron el güey, no, déjame decirte, lo peor del caso, yo estaba así como que, estábamos arriba, estábamos, y de la nada, ves un vaso en la mesa, el vaso, ¡fum!, salió volando. No. Nos bajamos sí, a la verga, todos, no. Y ya llegó el pastor y bla, bla. No, tranquilo, no. No, ojalá hubiera sido un no. Mira, güey, yo, por ejemplo, en todo este tipo de cosas, yo me quedo como, no mames, la gente que se lo cree bien cabrón y está acá en la iglesia, es como, yo voy a aguantar. Pero también como este pendejo que quiere jugar la vez. No, pero, no, o sea, fíjate. Hay que tener respeto porque a mí. ¿Qué te dije el episodio pasado? Por ejemplo, es una cuestión jefe, de respeto. Mi jefe ya ves que está bien metido en la iglesia. Y al momento de que Dios dijo, esto es otro pedo, ocupo ayuda profesional. Y además ya te dije. Eso ya es otro pedo. No puedes tocar. Y gracias a Dios ya no pasa nada. A veces como que lo que les estaba comentando de que supongamos que estamos todos menos Lango. Y de la nada, pues sabemos que Lango está afuera. O ni sabemos eso y se escucha en el baño. Tony o Valeria, y vamos y no hay nadie, y de la nada entró Lango, ¿qué pedo? Ya llegué, ¿quién vergas te habló con la voz de Lango? No ha pasado una, no dos veces, varias veces, me habla mi hermana, pero yo sé que está en la prepa, me habla mi papá, pero yo sé que está trabajando, entonces, como que sé que me hablan, sé que no está, ignora la voz y sigo mis cosas, quieres o no, ya te acostumbras a eso a la larga. No, sí, no, no, es que cuando te pasan cosas así, sí te acostumbras. Sí. No. Te digo que no, en serio, no, yo no me podría acostumbrar a vivir. Es que eso no ocurre de la noche a la mañana. Ya dos veces lo es, la verdad no. O sea, y yo no, la verdad, yo no creo en. No, no, es que no, creer no, pero tener respeto, así como es, de. Yo creo en Dios, punto, se acabó. Yo la verdad, no creía en eso. Pero esa, o sea, esa situación sí, sí, sí me sacó como que del porque tuvo mal pedo. ¿Sí? No, la verdad sí. La verdad sí, porque no. era lento el que yo veía que se acercaba y decía, bueno, ¿quién es? It's me. ¿Quién es? O sea, it's me. Acá de pinche dedo. Quería una torta. Not funny. Tú no sabes, tienes hambre también. A mí, una vez, cuando estaba en mi casa, es que mi casa. Es que tu casa. Haz de cuenta que estaba yo en el comedor, y el comedor se podía ver la cocina y las escaleras, se alcanza a ver como, Simón, las escaleras, no todas las escaleras, pero una parte. Ah, sí, cierto. Y estaba así, yo estaba comiendo agachada, y volteé, y se vio como bajaban unos pies, pero sé que mi papá se estaba bañando, y yo volví a bajarla, pero pedo. Y volteé las escaleras y ya no se veía nada. Y yo, apá. ¿No estaba tomando? Apá. Ey, apá. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Me estoy bañando. Y yo, ok, él se está bañando. Entonces él no fue el que bajó. Amá, ¿qué pasó? Estoy aquí en el cuarto de lavar. En el cuarto de lavar está abajo. Y yo, vaya, vaya. Qué chingado. Qué y seguí tragando. ¿Y tuviste pies? No mames. No, güey, es que me pasaron muchas cosas en esa casa. Esa casa sí es como. Yo me quedo a dormir ahí. O sea, no. No, pero a mí me pasa como ella dice que vas al baño. Ya es que está su cuarto y sales y está el pasillito y el baño. Sí, y la escalera. Sí. Voy al baño, es como, ay, voy al baño. Y sales. Es como caminar de aquí a donde está la pared del baño. Pero sientes algo raro. Sientes que te van a seguir. Y vas al baño y sales del baño. ¿Sabes cómo y estás sientes? ¿Sabes cómo sientes? Como que sales y no hay nada, pero sientes que tienes que estar listo por si tienes que correr. Sí. Ya que lo así, pienso. Exacto. Así se siente. Mira, lo que sientes yo sentido, como que no va a pasar nada, pero si pasa algo, se corre. Cuando me quedo a dormir en la casa de esta vieja, es que ya sé que digo, ay, mira, tengo que ir a mirar, no hay pedo. Pero salgo y digo como que. Yo okay, alguien que me está mirando. ¿Verdad que sí? Sí, alguien me está mirando. Y como dices tú, no son más de 3-4 pasos para llegar a la y puerta sobre del todo, baño. Sobre todo cuando sales del baño que se mira la escalera. Sí, y dices, alguien me está viendo. ¿Estás seguro en el piso arriba? Yo jamás he ido a tu piso arriba. He ido a tu casa. No, fíjate que también cuando fue el killer no a mi casa. No cuando fue el killer a mi casa, haz de cuenta que mi mamá cambió los muebles de lugar. Y la sala estaba donde se pueden ver las escaleras. Estábamos sentados y de repente estábamos con Adriana y el killer. Y fue como que el killer volteó en putito y me dijo, Valeria. Y yo, ¿qué pedo? ¿Quién está en la cocina? Y yo, nadie, güey, ¿por qué? Es que aventaron una bolsa de allá. Y haz de cuenta que en una de las esquinas de la cocina hay como un hoyo que es abajo de las escaleras. Y ahí mi mamá pone sus botellas y pendejadas no y las bolsas de la basura. Y dice que vio como aventaron una bolsa. Y sí, la bolsa estaba ahí en medio de la cocina. Y yo, no, güey, pues es que mis papás están acá y no hay nadie en la cocina. No mames, Valeria, qué pedo. No, güey. No, güey. Ya perdiste los dedos de la Ouija. ¿Vamos a invitar a tu casa? De hecho, te iba a preguntar, vamos a hacer este año nuevo, vamos a celebrarlo ahí en tu cantón. Sí, güey. Ahí tengo una palomilla, güey, guardamos de la otra vez que tomamos cuenta. Pues, se pasa. No, pinche David, güey. Ya saben que si le quieren caer. Yo sí voy, porque en mi casa se duermen las ya sabes cómo es mi papá, güey, de... Ey, papá, ¿pueden venir unos compas? No van a venir a dormir conmigo, güey, que vengan siquiera. La vez pasada hizo costillas, también buena. Y luego, señor Don Garrafón. Ay, pinche estúpido. La medianoche y todos como, ¡ah, huevo, feliz año! Y llega señor Don Garrafón, feliz año, están bien buenas las costillas. Bien pedo ya, David. Pero ¿por qué Don Garrafón? Porque si le dicen. Que le dicen Garrafón. Es como su nickname de trailer. Señor Don Garrafón. Está bien perro, güey. O sea, con respeto. ¿Un nickname de trailer te lo ganas, güey? ¿O te lo dan así como...? Yo digo que te lo ganas. Yo digo que es respect. Sí, es respect, güey. Porque a mí cuando me dijo así como, no, me dicen así, yo así como, chingo. Está chingo. ¿Qué verga? El vato trabaja como desde que tenía 16 de chofer. Chido. Y la neta, ese vato ese güey anda bien entrado, güey. ¿Le han nacido trenzas o qué pedo, güey? Nada, no, nada. Está poseído por el niño, güey. Me entró, che niño horny, güey. No, güey, lo que pasó en casa de Odette, güey. Güey, cuéntalo de casa de Odette. Ya. ¿Qué pasó en Odette's house? Es que en su casa, arriba, en el piso de arriba, tiene el piso como de láminas de madera. No, láminas, esas de madera. Cuando los pisos truena. Ok. Y tienen un espejo de esos que son de cuerpo entero. Ajá. Y siempre lo tienen en el pasillo. El pasillo está bien chiquito, es un cuadrito así nomás. Sube la escalera, está el cuadrito y están los cuartos, ¿no? Pero siempre que voy, desde que recuerdo, lo tienen o volteado a la pared o lo tapan con una toalla. Siempre. No les gusta. O sea, lo usan y lo tapan. Okay. Y yo, oye, ¿pero por qué lo tapan? No, es que pasan cosas raras en la casa. Y yo, nada. Y ya, ¿no? Un día estábamos, a su papá estaba, siempre se queda despierto como hasta las 3, 4 de la mañana, claro, porque se queda trabajando. Sí. Su mamá se duerme bien temprano y su hermano pues se queda ahí, pero se duerme como eso a las 2. Y yo estaba dormida, pero me di vuelta, ella estaba acostada también, pero ella estaba en la orilla de la cama, yo estaba fuera de la pared. Sí, entonces yo me di vuelta y oí como, pues así, los pasos en el piso, como cuando ella está ahí, que entra del baño, ¿no? Los pasos y yo... Pues ella está aquí, no puede ser ella. Y luego sentí como se hundió en la cama en los pies, que se sentaron. Y yo, no, obviamente no volteé, ¿verdad? Y yo, ¿qué así? Y yo dije, bueno, me voy a dormir. Obviamente no me puedo dormir. Y no pasaron ni 5 minutos y se sintió como se levantaron y otra vez se oyeron los pasos hacia la puerta. Ay, Dios. Y yo, ok. Miento. Tú, yo estoy dormida. Sí. Y su papá subió de ¿cómo que pedo de contigo? Lo que estaba haciendo, subió como a la media hora. Eres raro, güey. Y puso la alarma y todo. Y en la mañana salimos. Tomás, era sábado, los sábados nadie sale temprano. Sí, eso es raro, tú eres ¡ay! Los sábados nadie sale temprano. Cuando salen temprano, pues sí, ¿no? Sí. Cuando nadie sale temprano más que cuando alguien sale temprano. No, sí, pero ¿cuál es la situación de ese carro? Cuando sale temprano se quitan la alarma. Y la alarma estaba puesta y pues estaban todos adentro. Y salimos y está el pinche espejo volteado así. Uh-huh. O sea, normal, pues no está tapado ni nada. Y ya le dije, sí, es que eso pasa cuando no tapamos el espejo. Y va. No, cuando las mesas, cuando las sillas de que se mueven. Y otra vez, esa vez estábamos solas y ya estábamos ¿qué sale del espejo, güey? Estábamos viendo la tele y de repente se oyó como si agarraran una silla de estas de metal y la arrastraran abajo. Y le digo, oye, ¿llegaron tus papás? No, mi mamá fue a una fiesta con mi papá y mi hermano está con sus amigos. Ah, entonces, ¿qué se oyó? Ay, qué mierda. Ay, yo creo que fue la perra, porque la perra estaba adentro. Pero pues la perra no va a agarrar la silla y la va a arrastrar. ¿Cómo lo sabes? Y otra vez. Que... ¿Tú nunca sabes? No, y otra vez, como unos 10 minutos después, se oyó igual. Ay, hay que dormir. No supimos a qué era llegar. O sea, pocas palabras, si el espejo está dando la bueno, está reflejándose. Sí, si el espejo está así destapado. Está dando la cara así, o está destapado, pasa chingaderas. Sí. ¿Y si está tapado? Si está tapado. Y tengo una pregunta. ¿Por qué no se deshacen el espejo? No se deshacen. Exactamente. ¡Gracias! Que es el que usan para todo. Pero de todo el mundo. No, aguanta. Su mamá dice que pasaban cosas desde que estaban en la otra casa. Las rayitas, y todavía no tenían ese espejo. A lo mejor esta chingadera que lo sigue se manifestó en el espejo. Tal vez. Imagínate, güey, ¿no has visto las putas películas de terror? Cuando te deshaces de un espejo, todo vale madre, güey. Sí. Mejor que ahí lo dejen y que lo yo tapen. Yo no veo. Con periódico. ¿Y si lo rompes, qué pasa? Mira, en una película. Las chingaderas del mundo. En una película de terror nunca te puedes deshacer del espejo. Nunca. ¿Y lo puedes romper, güey? Lo rompes, mamaste. Lo tiras, bueno, mamaste. En realidad nunca te puedes deshacer de lo que sea que tenga. ¿Lo empeñaron en una película? Y si lo empeñaste, güey. ¿Lo mamaste también? ¿Y lo no lo puedo empeñar? No. ¿Cómo vas a empeñar un espejo? Maman los de tanta piedad, güey. Vendo espejo mojado. No, nunca digas eso. No, güey, siempre hay gente, güey. A lo mejor si dices que es embrujado, es lo que, es lo que estaba viendo. De hecho. O sea, ¿quién de aquí hizo Conjuro 2? No, claro que no. ¿Ya la viste, Tony? ¿La 1, la 2? Ajá, la 2. La 1. Ok, mira, no voy a spoilear nada, pero en la película hay un cuadro muy mamón, güey. Así, muy horrible. Como el que sale con él. Ah, y le digo a una amiga, oye, ¿sabes qué? O sea, ponte a pensar, cuando terminan esas películas, lo que hacen normalmente es subastar las props, o sea, las cosas que utilizan en la película. ¿Quién chingados va a comprar ese cuadro? Claro que lo compra. Exactamente, siempre. Hay gente bien enferma. Siempre hay gente que compra esas mamadas. Hay gente bien enferma. Entonces, o sea, si tienen un cuadro, o sea, un espejo mamón, pues ya siempre habrá gente, güey. Ya sé cómo nos podemos deshacer de ese cuadro, güey. ese cuadro se vende cuadro probado de flores. Cada florero es el alma de alguien. Este cuadro no espanta, está muy joto nada más. Son los 6 jinetes del apocalipsis. ¿Cuatro? Los 6 floreros. Ah, es que es otra biblia esa madre. Es otra biblia. Es la más cabrona. Sí, no, haz de cuenta que mi papá antes trabajaba en una agencia como de hacía calendarios con iba a decir agencia con modelo. Gigante y no, de hecho trabajaba con modelos. Lo que hacía era hacer como calendarios, o sea, promocionales y ¿calendarios? Contrataba modelos y cosas por el estilo. Y haz de cuenta que antes le habían regalado como, o sea, como su hijo también aplica. Como digamos como souvenir, una especie como de cuadro de una modelo guapísima, guapísima la morra, pero haz de cuenta que es un cuadrote así enorme. Y la morra está así como... Era Dorian Gray. De aquí para arriba, pues. Y haz de cuenta que, pues, o sea, se veía la mirada penetrante, todo el pedo. Ah. A mi hermana le daba un puteo de miedo ese cuadro, güey. Tanto que mi papá se deshizo de él, güey. Tu hermana. O sea, era Dorian Gray, güey. O sea, es de esos cuadros que ves. Y, o sea, aunque la mirada está... Claro, ya lo terminaron. Claro, el ángulo donde toman la foto, pero, ajá, o sea, ya hace el juego de la mirada. Sí. Fíjense, mamadas, güey, la muñeca en la casa de Alexia, güey. No, no, no. Esa madre yo no conozco. Tú sabes que con esa muñeca ya va a llover a todo. Evi, no conozco historia. Yo a la mamá de Alexia la conocemos desde... Teníamos 15, güey, cuando la conocimos. Era nuestra maestra de la prepa. Ya, gallina. Y yo conocí a Alexia ya después en la universidad. Pues hizo mi compa y todo, ¿no? Y haz de cuenta que yo nunca había ido a su casa. Y la primera vez que fui a su casa nos llevó Adriana y íbamos Rubí y yo. Fue como que ya entré, andábamos pisteando acá, bien tranqui. Uh-huh. Y Alex y su mamá practican la santería. No. Uy, what? Obviamente no es la santería. Cero temor a Dios. No, no es la santería culera. Es la santería que ellos son simplemente creen que los muertos son como... Es como algo chingón. Creen que la muerte es algo chingón, pues. O sea, no como que te va a matar, la verdad. Pero que si te mueres te vas a ir a un lugar mejor y todo está más chido, como que los muertos son... Ah, no, pues sí, ok, ¿sí, mamá? Pero... Pero haz de cuenta que ya andábamos acá pisteando, ya andábamos medio pedos, güey. Y fue como que había una pinche muñeca, una muñeca de esas de porcelana. Y yo me le quedé viendo así como que, güey, qué pedo. Y esta morra. Y yo, oye, güey, qué pedo. Alexia, qué chingados hace esa muñeca ahí, güey. Ay, es que tiene un espíritu adentro. ¿Qué? Y yo, ok, o sea, es como de tu religión. Sí, mi mamá es la que sabe mejor, pero a veces la gente la mira que se mueve, ok, ya me voy de aquí, ya. Ok, total, así se quedó, seguimos pisteando. Y de repente fue como que, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hace ese pastel ahí en el piso? Bien gorda, mi instinto de gorda. Y fue como que, es que es para el niño que vive aquí. Y yo, ¿cuál niño, güey? Es un espíritu, güey, aquí vive. Y yo, ay, Dios. ¿Ya me voy? ¿Ya no fue? Es que no son cosas malas, pues. Para ella son cosas como normales, pero para mí soy una mortal, tipo como... Agárrate. No, me cagué. No. Pues imagínate que eras a dormir ahí. No. Lo último que querías es dormir. No, güey, a mí sí me ha tocado ver a la pinche muñeca y sí te mira así como... Está cabrón. los ojillos así. Mira tu alma. No sé si sea como sugestión de que tú la miras y dices, ah, ok, pues es que tiene que algo, pero como lo que dice él. Bueno, lo mismo, del cuadro, estás borracha, no como el ángulo. Y si te pones una ropa, pero y de hecho, a esa morra le ha tocado ver muchas cosas por lo mismo de que, andan en ese pedo, le ha tocado así como que se le sube el muerto y esas pendejadas. Ay. Y le dio su autógrafo. Ah, ese muerto. ¿A quién le dicen el muerto? Ese muerto no había muerto. A otro el muerto a ese. ¿A quién le dicen el muerto? Es uno que canta ahí en el centro. ¿Qué se pinta? Ahí tengo el CD, güey. Ya, huevo. Debes usarlo de soundtrack. Lo voy a poner como una de las canciones, lo voy a usar como canción de auto. ¡Jacob! De background. ¿Por qué estás trabajando? Andas bien cariñoso, güey. No. A ver, cuéntate una historia mamona, güey. ¿Tienes una historia mamona? ¿Qué, güey? A ver, en tu casa. Es tu puto podcast, lo que pasó. Yo sé que Jacobo, es un podcast, pero Jacobo, lo son los invitados. Lo que pasó de tu abuelo. ¿Sí? ¿Cuál, güey? Hablo de mi abuelo, el más verga. El más verga. Hablo rápido y... Sí, sí, sí. Lo que pasó de su abuelo, güey. Mi abuelo de vergas que me vino a visitar desde el otro mundo. ¿Te vino a visitar todo el mundo? ¿No se ha contado? No, yo estoy hablando. ¿Ah, sí? A ver. Ah, yo también quiero ir al batru. Ah, pues mira, ya voy a contar mi historia y todo se va, güey. Qué chido, güey. El Jacobo de contar su historia, güey, de su abuelo. Ya anda bien pedo, güey. Va a volver a contar la historia del puerco cuando lo mordió, güey. La va a contar mañana, güey. ¿Qué vas a contar la historia de tu abuelo? Mi abuelo. Era de miedo, miedo, terror. Jacob contando la historia se bueno, fin, la tengo que hacerla super larga, corta, resumida. Pues, como pues, tú quieras, güey. Sí. Pero la quieras muy resumir. La chida. La chida. ¿Cuánto amor hay? Resúmela. Resúmela. Ocupan detalles, ocupan... Cuéntala. Da lo que quieras. Dalo, dalo. ¡Cuánto! Dalo, mi abuelo se murió. Mi abuelo también, güey, vale madre. El pedo era que mi abuelo estaba enfermo hace 2 años y mi papá fue a verlo ya en sus últimas. Ay, a huevo. Sí. Mi abuelo. Sí, a huevo, sí. Mi abuelo. ¿Y la? ¿En serio? No sé, estoy viendo el vaporú de Valeria, güey. Güey, yo me como el vaporú. Está contando su historia, güey, aguanta. Otra vez. Voy otra vez desde el principio porque Valeria me distrajo. Perdón, güey, dale. Mi abuelo se murió. Sí, mi abuelo se murió, mi papá hasta fue a visitarlo en sus últimos días. Y mi abuelo le dijo a mi padre que, ¿quieres dejar de hacer eso? Eso le digo. No mames, deja de estarte metiendo el dedo. Deja de aliviar. No, es que resbala bien rico. Deja de meterte el dedo, por favor. Para que haya más amor. Ah, güey. Qué puercos. Ay, continúa, Jacobo. ¿Qué le dijo tu abuelo? Mi abuelo le dijo a mi papá que quería verme antes de morir. Ajá. Y pues, una par de horas, no, de hecho, 24 horas después ya se murió. Y resulta que me vino a ver. Vino a ver. Me vino a ver desde el más allá. Porque ¿tú lo viste? No lo vi, pero sí sentí que alguien estaba en mi cuarto. Mi perro estaba como desquiciado, ladrándole a la nada. Oh, eso está muy mal pedo. No, de hecho no se sintió bien, me vino a ver. ¿Y te dijo cosas? No, pero sentí que alguien me estaba viendo cuando dormía. Sentía una sensación de como que alguien te ve cuando estás durmiendo, güey. Como que alguien está parado ahí, yo como que... Ay, abuelo. Pero esto fue en esta casa de aquí, güey. Sí, fue bien. Me visitó y... Pero, sí. Digo que, gracias por venir a verme, abuelo. Yo también te quería ver, pero ni para... Mi abuelo, perdón. No, debe decir que lo viste, güey. Y una silueta negra, güey. ¿Y qué tal si no era tu abuelo, güey? ¿Qué tal si era yo? Si no hubiera sido mi abuelo, me hubiera lastimado, güey. No, güey, ¿qué tal si eran unos güeyes como mañosos que nada más le gusta ver y que con eso se gets off, güey? A ver, güey, tengo una perra histérica que literalmente ataca lo primero que se mueve, güey. Güey, pues qué tal si no se movió, güey, y se quedó ahí nada más ahí como... Nunca sabes, güey. Es más, creo que sí, es una historia más spooky, güey, más cabrona que la de mi abuelo, güey. ¿Cuál? Allá cuando vivía por el Infonavit, güey, allá abajo donde vivía había una psicóloga, güey, que tenía pacientes locos, güey. Uh-huh. Literalmente allá abajo de los edificios azules, güey. Y no sé, güey, eran esos días cuando yo era morro y yo bajaba ya a la tiendita, güey, y veía un chingo de gente entrar ahí a su consultorio, güey. Y resulta que uno de sus pacientes, güey, la estranguló, güey. O sea, Simón. Simón, güey. La mató, güey. Y nadie en cuenta, güey, porque pues yo arriba ya en mi casa y el consultorio estaba abajo, güey. Y haz de cuenta que un día íbamos a salir a comprar. Yes. Íbamos a ir al comercial y nos topamos a la ley, güey. Conozco esa ley. Y haz de cuenta que vamos, güey, nos fuimos al carro y vemos ahí una patrulla y un señor ahí hablando con un güey. Y mi jefa le preguntó, no, pues ¿qué pasó? No, pues es que mataron a la psicóloga de aquí abajo, güey. Uno de sus pacientes la estranguló, güey. Entonces era psiquiatra, güey, no era psicóloga. Sí, yo qué, güey, psiquiatra, psicólogo, güey, la estrangularon, güey. Y poco después, güey, esa madre donde estaba el consultorio, güey, tuvo varias facetas, güey, de consultorio. Pasó a café internet, de café internet, pasó a varias cosas, güey. ¿Es la tiendita, güey? Porque yo he pasado, o sea... Es así como, haz de cuenta, es un túnel, güey, al lado está una tiendita y al lado estaba un café internet que era el consultorio, güey. Y resulta que en uno de esos procesos donde estaba... como en conversión a otra cosa nueva, güey, mi jefe juró ver a un vago, güey, o a alguien allá adentro, güey, de que se había metido, no sé, tal vez a dormir, güey. Y según él dice que entró, güey, a ver quién estaba, güey, que no había nadie, güey, porque vio así como un bulto negro moviéndose ahí. No, güey, pues yo creo que la gente que no se muere en paz, qué mal pedo, ¿no? Se queda cada palo, güey. ¿Puede quedarse? Sí. Ah, pues sí, ¿no? No digo que esté chido que te estrangulen y ahí te quedes después. ¿Estuvo? Ay, hijo. Ok. Sí, güey. Yo no me meto con esas cosas, güey. Yo tampoco, la verdad. Yo no sé cómo te hice, te acuerdas. A mí mi jefa, cuando su papá falleció, mi mamá, pues, la neta le pegó bien cabrón. Mi mamá era como la consentida de mi abuelo. Y ella una vez, pues, en lo que, pues, en su, como en su dolor, a ella se le ocurrió ir al panteón, pero ya en horas que no eran de visita, ya era de noche. Y dice que sí se ven cosas culeras, que se escuchan sobre todo cosas culeras. Pues, como no, hay muchos cuerpos, hay tanto vibras positivas como negativas, sí. Al huevo vas a ver algo. Y dice ella que no sabe si son, es como la sugestión de que estás en un panteón, pero que pues igual se escuchan cosas así. Pues aquí, no, pues igual también puede ser, sí, puede ser la sugestión. Nos vamos a grabar ahí, güey. Por ejemplo, más te asustan a veces tus pensamientos, güey. Sí, la verdad. De lo que, o sea, que lo que está pasando. ¿Han escuchado? La imaginación es bien cabrona. ¿Alguna de las historias que hay aquí como en Baja California, escucharon lo de la casa de piedra? La que está por la Rumorosa. No, la que está por yendo en Rosarito, como yendo por para Ensenado. No. Antes de llegar a Primotapia. No. Esa es una casa de piedra, obviamente. Y este, mi abuela me contaba que pasaban cosas, pues, gachas ahí, y que el que dormía ahí amanecía afuera con los pies por adelante, o como le diera a entender. Y ahí neta nadie podía entrar, porque neta ibas a salir de alguna forma u otra. Pues, porque dice que se iban a dormir como indigentes y así, y que la casa fue abandonada por lo mismo. Güey, ¿realmente quieres grabar un episodio de terror, güey? Sí, terror. Porque, mira, es que mira, hay lugares medio jodidos aquí en Tijuana, güey. Sí, güey. La otra vez andaba hablando con Andrés y no hablamos de eso específicamente, pero tienen registro de lugares donde ha pasado cosas feas, güey. Yo lo que sé es que lo que le llaman como que los búngalos, que es la parte que está atrás de la Lázaro, ¿sí? Y la Etic y todo eso, que sí hay mucha... Y mis papás tenían... una pareja de amigos, uh-huh. Bueno, compadres, porque mis papás eran, ¿papá? No, son padrinos de la hija, que vivían ahí en los búngalos, y sí contaban ellos muchas veces, muchos así cosas de, porque el carro, los carros los estacionaban como afuera, uh-huh. Entonces para entrar a sus casas eran pues caminitos, o sea, no había que estacionas el carro enfrente de tu casa, pues. Y sí, era así como spooky, yo me acuerdo, y yo estaba muy chiquita, no me acuerdo haber escuchado ninguna historia completa, porque cuando empezaban a hablar de eso, yo era, patas, ¿para qué las quiero? Y me salía al patio, o me iba a otro, o sea, lo que sea, ¿no? Pero sí contaban o sea, sí llegaron a contar muchas veces de cosas así como que raras. Tú rollas ahí en esa, en los bungalows. Ah, sí, es que aquí en Tijuana hay muchos lugares. Por ejemplo, La Encantada. Ya ahí se cuenta que pues ya es la carretera que da para libre a Tecate. ¿Es la de la morra que pide right, güey? Simón. Wow. Y haz de cuenta que se supone que a los camioneros ahí los detiene una morra y les pide right. Uh-huh. Y esa es la historia, ¿no? De que se les aparece. Y el hermano de Adriana ahí falleció. Ahí en La Encantada, ¿no? Ahí falleció y ha pasado muchas cosas, güey, la verdad. Y mi mamá se cuenta que ella vivía, antes de llegar al niño, ahí vivía mi jefa cuando era morra. Y dice que siempre se han contado cosas de ahí, de La Encantada. ¿Cuál es el niño? No, está la chingada. Más lejos. ¿Sigue en Tijuana esa madre? Sí, es en Tijuana, ¿no? De hecho, todavía no estamos en los límites de Tijuana. Tijuana todavía sigue. Pero, por ejemplo, ahí donde vivía mi mamá, mi bisabuela y mi abuelo, de parte de mi mamá, veían, antes de morir, porque murieron ahí en el terreno, veían cosas, decían que veían sombras entre las plantas, porque el terreno está muy grande. Decían que veían cosas y haz de cuenta que... Pero ya estaban cuando... así como que en el lecho. Sí, ya estaban en las últimas. Bueno, eso a mí también me tocó con un tío abuelo, que era como que el consentido. O sea, mi tía abuela era hermana de mi nana, uh-huh, de mi abuelita. Y el como que el cuñado consentido falleció como mi bisabuela. Falleció en mayo y mi tío falleció como 2 o 3 semanas después. Y él decía, o sea, en el hospital, como una noche antes de que falleciera, sí dijo así como, ay, aquí están mis suegros, me vinieron a ver. O sea, así como que ya me voy, me vinieron a ver y, o sea, a las horas falleció. O sea, sí, como que sí, ajá, es como... Yo, sí, como que empiezan a ver, ajá, cosas. Y haz de cuenta que a mi bisabuela decía que veía a su hermano. Y mi abuelo decía que veía a su mamá, o sea, mi bisabuela. Y haz de cuenta que cuando falleció mi abuelo, el terreno de mi abuelo es muy, muy grande. Haz de cuenta que está la casa y la puerta para entrar a los carros está como a... 5 metros, maybe, quizá más, no sé, está lejos. ¿De aquí a mi casa? No, y no. Haz de cuenta que, no tanto, pero está grande. Y haz de cuenta que mi abuela siempre me dijo que se veía una sombra en la cocina después de que mi abuelo falleció. Que se veía la sombra que pasaba y yo así como que, Simón, whatever, ¿no? Así como que no le hacía caso. Y una vez me tocó que yo estaba en la cocina y estábamos cenando y mi abuela no sé a qué salió... Porque están separados los cuartos, no es como una casa grande. Es como que aquí está un cuarto y allá está otro cuarto. Como si fueran 2 edificios separados. Y estaba yo así, y estaba tomando café, y volteé, y se ve, o sea, se ve bien cabrón, como pasa una sombra de un hombre. Y yo así como, amá. ¿Qué pedo? Dije, bueno, a lo mejor es uno de mis primos. Mis primos estaban en el otro cuarto, y así como... Y sí se ve, la neta. No es como que decías, la Valeria tenía sueño, estaba pedo. No, pero neta sí se escuchaba, sí se veía. Es que yo, se veía. Después de la experiencia esa, yo creo en lo que me platiqué. O sea, porque obviamente hasta que vives algo así, ¿no? Sí. O sea, yo decía, Y digo, o sea, independientemente de eso, yo no creo en que la santería y que la, no, o sea, evil forces, no. Pero... Ah, no, de que existe el mal, existe el mal. Pero, no, claro. Pero el mal existe entre los vivos, güey. Sí. Los muertos no te pueden hacer ni madres. Ni, o sea, es como, por ejemplo... Los pinches otras... vivos son ahí, esos tienen miedo, güey. Ah, eso sí, güey. Sí, eso como sí. El de Florida, güey. No, de hecho, la otra vez recibimos visita a unos amigos que trabajan con nosotros en un baño, en una almacén de baños. Y nos contó uno de ellos que un güey quería como cruzar la línea. O más bien lo estaban persiguiendo. Y lo que hicieron fue casarlo con la Santa Muerte. O sea, le hicieron la ceremonia esa que hacen con las velas y todo ese rollo. Que lo cubrieron con una manta. Salió como sangrando. ¿Cómo estuvo ese rollo de Luis? ¿Lo casaron con la Santa Muerte? ¿Cómo estuvo ese rollo? ¿Te acuerdas? ¿El sobrino? Ajá, el sobrino, ¿no? Que andaba en pedos, pues. Ajá. Sí, o sea, haz de cuenta que lo hicieron la ceremonia, pues, de la Santa Muerte. Lo iban a matar. Lo iban a matar, una cosa así. Y sí, y llegó a cruzar, pues, o sea, efectivamente cruzó la línea. Llegó a, creo que a Arizona, creo, y no lo atraparon, pues. O sea, haz de cuenta que le dijeron, haz de cuenta que tú nada más te acercas a la barda, te la brincas y caminas como si nada. Y efectivamente hizo eso y llegó. Pero después que le empezaron a pasar cosas medio mafufas, o sea, que se le empezó a aparecer una figura negra al lado de la cama que no la dejaba en paz. Y hasta que, según ya como que se retiró de todo ese rollo, pues ya en paz. Pues, pero yo en carne propia nunca he pasado algo así. Pero sí es como para, o sea, para considerar una experiencia como esa, así como, bueno, o sea, podría pasar, pues, si te metes con ese tipo de cosas, pero no sé. Ahí sí yo creo que es como tu subconsciente. Ajá, que te traiciona de repente y que... la culpa, ¿no? O sea, si quieres escuchar cosas, las... Ajá. Vas a escuchar. Sí, sí, sí. Claro que, o sea, viene la contraparte que digo, yo no quería ver, o sea, eso que vi. Uh-huh. Y yo siendo siempre tan escéptica a esas cosas, pero tan miedosa. Uh-huh. O sea, pero nunca, o sea, entre mi miedo de siempre estar... Nunca había visto una cosa así. Es un miedo que te paraliza. Como dices, un miedo que me paraliza, sí. Tú lo viste y tú estabas sola. Y por ejemplo, yo en mi caso que decía que escuchaba que me hablaba un familiar que yo sé que no está en mi casa. Pero por ejemplo, yo estaba con mi hermana. O sea, los dos no estamos locos. No. Digo, tal vez yo me sugestioné. Pero yo también. No, obviamente. Como lo que ella dice, pues. Eso es la puerca esta, ajá. Eso no tiene sugestión. No, digan así, güey. Los puercos tienen sentimientos. Como el que te mordió, güey, y lo mataste. Güey, tú todo matas, cabrón. Todo matas, güey. No lo maté, güey. Dame el paquetazo. Lo mataron por tu prima. A tu hijo, tu prima. O sea, tiene tres hijos, güey. Ay, güey, tu prima tiene que ser un personaje, de hecho, en el podcast. Mi prima. Ah, sí, cuenta la historia de tu prima, güey. Ok. La historia, güey. Pues está fea, güey. De hecho, no está así chistosa. La puedes escuchar. No la escuché. Güey, te lo voy a poner así. Todas mis primas tienen tres hijos, es lo más chistoso. Pero yo estoy hablando de una en especial. Yo me arrepiento de la vez que fue y no la vi, güey, del Semayo. Ah, yo tampoco la vi, güey. Yo ahorita lo siento, pero por ti es estúpido y no la vi, güey. Pasó enfrente. Está culera su historia, güey, porque se enamoró de un vato. Tenía como 16 años la mamá. Se enamoró del vato, lo metió a su casa y se lo cogía a espaldas de sus jefes. Ay, qué rico. Ay, Dios mío. No, qué rico, güey, porque la morra abortó como 5 veces, güey. Bueno, es en serio, güey. Porque el vato le pegaba. Ay, güey. Brutalidad. El vato le pegaba, güey, y tuvo dos hijos con ese vato y luego se le ocurrió embarazarse de otro. Sexo salvaje. Pobrecita, no mames. Lo bueno que no se pida como yo. What is wrong with you today? Exactamente, me robaste. A ver, what is wrong with you? He's drunk already. He's horny. Está desesperado. No. Yo sigo pensando lo que le pasó a Carla. Nunca se han puesto a investigar qué había antes ahí. Sí, mira, cierto, Rubén. Sí, cierto. Ajá. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que, mira, como ya yo... chingado, ya me metieron esa duda. Como yo no creo tanto en esas cosas, entonces... como que yo siempre, como que he tratado de... buscarle una explicación racional. Y si no hay, forget about it. Y bórrale el tape y move on. And how about you pass the radio? Carla, ¿y por qué no pones cámaras en tu casa? No, vete a la verga. ¿Qué quieres? ¿Quieres para normal Carla Edition? Y pagar más. Mira, la cuestión es esta. ¿Para qué? Hace... si tanto le pica la verdad. ¿Cuándo fue? 2009. En 2008 a 2009, yo me fui a San Diego. 2009 me regreso y en la casa nada más estaba mi recámara. Mm. Donde está la recámara de la niña, ahí era el comedor. Mm. Entonces, igual, o sea, el mismo pasillo, pero se terminaba pues, poquito antes, ¿no? Entonces, era de para salir de la casa o entrar. Y para mí siempre era así como voltear a la esquina del comedor. Esa esquina, yo siempre entraba y era voltear a la pinche esquina, güey. Salía para salir a la casa y era pinche esquinita, güey. O sea, era de ley que yo tenía que voltear porque yo sentía que la esquina. Ahí. Esa esquina quedó ahorita dentro del cuarto de Estefanía. Wait a minute. Es que me estoy acordando dónde está el cuarto. Mira, me estoy acordando dónde está el cuarto. El cuarto está al final del pasillo. Está el cuarto de la niña. O sea, Entras a la casa, está la sala, el cuarto de Estefanía, luego mi cuarto, subo las escaleritas, el baño, el cuarto a lavar y luego la cocina. Ajá. Ok. Entonces, ahí, esa esquinita quedó dentro del cuarto de Estefanía, porque el comedor, ahí le pusimos como la división, o sea, la pared para hacerle su cuarto. Entonces, teníamos como un año que habíamos regresado. Y Estefanía de repente empieza, mamá, mamá, mamá, voy a tu cuarto. Y la niña está como que entre dormida, despierta. Y dice que escuchó que alguien le estaba hablando. Sí. Pero que escuchaba voz así como una voz dulce. Que le decía, Estefanía. Niño. Estefanía. Niño. No, o sea, como un adulto, mujer, pero grande. Como una mamá. Entonces, una voz tierna. Ese mismo día, pero mi mamá no me dice, o sea, mi mamá no me dice ciertas cosas, ¿no? Hasta que yo le cuento, mi mamá me platica ya lo que vio. Entonces, ese mismo día, mi carro estaba afuera, estacionado. Yo siempre meto mi carro a la cochera, pero estaba afuera. Mi mamá llegó, dice, cuando venía subiendo, dijo, ¿quién está al lado del carro de Carla? Porque ya vio a alguien al lado de mi carro. Chan, chan, chan. Se mete, o sea, se mete a su casa, no había nadie fuera de mi carro. Uh-huh. Ese mismo día fue el día que Estefanía escuchó eso. Ese día, mi bisabuela iba a cumplir, como a los días, iba a cumplir años de muerte. Estefanía se llama Estefanía Trinidad por mi bisabuela, que se llama Trinidad. Trinidad. La Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. Anyways, como que si le quieres encontrar le vas a encontrar las piezas al Dest y vas a decir, ¿verdad? Yo lo veo como algo bonito. Yo lo veo como algo bonito que mi bisabuela estaba, se quiso despedir. Después de eso, Estefanía jamás vio ninguna otra cosa. Total de que fui por ella, o sea, lloró, me la llevé a dormir en mi cuarto. Al día siguiente, yo me duermo con ella en su cama, en su cuarto. Es el lenguaje de señas. Hace rato que dijiste eso de que se te sube el muerto y la chingada, que tampoco yo jamás, o sea, nunca, eso era para mí, pendejadas, ¿no? Nunca. Pendejadas. Al día siguiente, yo me duermo con ella. Tres veces, güey. Tres veces. Entonces, yo estoy, estamos dormidas, y de repente, mi sueño fue de unas manitas pequeñas, o sea, como si fueran manitas de ella, que me estaban marcando. En eso, o sea, que yo siento que me estaban ahorcando. ¿No te podías mover? No me podía mover, no podía hablar. Y mi pensamiento fue, es el maligno. Eso me acuerdo haber pensado. Se te subió el muerto. Es el maligno. Se subió el muerto. Entonces, quiero yo empezar a rezar. El de... Empiezo, Padre Nuestro. Jamás me acuerdo del Padre Nuestro. ¿Neta? Quiero empezar a rezar el Ave María. Menos. Jamás me acuerdo del Ave María. Somos el Padre Nuestro. Hasta creo que fue mi mamá, mi mamá tiene mucho esa onda de se encomienda al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, para mi mamá me dice, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, después de eso fue, la sangre de Cristo tiene poder. Pude, mover la mano para tocar la pared, porque como está la roca, lo que separa el cuarto de la niña y mi cuarto, está la roca, entonces pude mover la mano para tocarla de mi marido, tocarle, o sea, hasta que se levantó, y fue, sácame, por favor, de este cuarto. En lo que íbamos saliendo yo, regresate por la niña. La niña dormidísima, no supo ni qué onda. Nos fuimos, me la llevé a mi recámara y le dije, por favor, siéntate aquí en la orilla de la cama. Quiero rezar al Padre Nuestro. Y me dijo, pues, ok, empieza. No, no me acuerdo. Dije, no me acuerdo del Padre Nuestro. Googlealo. Ya, casi, casi. Entonces, él tuvo que empezar a rezar el Padre Nuestro, yo seguirlo para, o sea, recordarlo. Y eso, bueno, pues sí está, para mí, sí está impactante, porque obviamente yo el Padre Nuestro te lo, güey, no, o sea. Sí, sí te entiendo, porque por ejemplo, en mi casa son cristianos, y yo ni siquiera soy cristiano, y me sé el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, y ni siquiera soy católico. Bueno, en mi casa. O sea, sí, o sea, no, no. Entonces, yo creo que más que nada fue bien impactante. Por la situación de que sentías ese peso encima, porque dicen que sentí una presión de estar así, ¿no? Pero no me podía, te digo, no me podía mover, no podía hablar. Yo sabía que estaba despierta y yo tenía la conciencia que dije. ¿Estabas boca arriba o boca abajo? No sé si yo. No, estaba de lado. ¿Estabas de lado? Estaba de lado porque las manitas. Es que lo más. Mi hija estaba atrás de mí. Me agarró boca abajo. Y yo sentía que eran. Eso, yo creo que eso para mí fue lo más impactante. Que yo veía manitas de. Manitas chiquitas, como de niña. Entonces, fue como. Oh, muy fuerte estar pensando, es el maligno con manos de niña. Usando una identidad falsa. Con manos de niña, de mi niña sí, que estaba ahí, que estaba uno de mí. Confundir algo así podría ser, ¿no? Eso fue súper fuerte. Sí, me imagino. No, güey, es que y no. Y pasan, la neta. Por ejemplo. Porque hay gente que dice, no, estás loco, estás dormido. Esas cosas sí pasan. Mira. Sí, pasan. No, yo sí digo, estaba dormida. O sea, pero sí pasan. Mira, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca se me hizo muerto, gracias a Dios, a la Buda, con quien quieran agradecerme. Suertudo. Pero en este caso, mi mamá sí nos cuenta de que a ella se le suele muerto a Carra. Digo, yo soy de Morelos. Entonces, cuando mis papás estaban juntos, íbamos cada año íbamos de vacaciones a Cuernavaca. Y dormíamos, yo y mi hermano dormimos con un primo. Porque su cama de 15 años y mi papá y mi mamá dormían en la sala. Sacaban un colchón y pues dormían ahí. Mi mamá siempre sentía que se le subía un muerto encima. El muerto. Siempre la presión en el pecho, no poder hablar. No poder hacer nada. Entonces, dice que ella fue con un cura. No le pudo ayudar. Igual lo mismo. La única forma de se lo quitaba al principio fue lo mismo. Rezando, orando, como quieres decirle. Y a veces funcionaba y a veces no. Hasta que un día dice que ella se hartó. ¿Sabes lo que hizo? Se lamentó. Eres un hijo de tuta, se le fue. No, mentándosela, se le fue. No se arma. Entonces, no, dice mi mamá que así se le quitaba, pero llegó un momento que se le subía diario. Se hartó ella. Fue con un. ¿Cura? No, un cura no, ya fue. ¿Sacerdote? Un chamán. Y le dijo que era un vato. Que estaba enamorado de ella, pero que nunca le dijo. Entonces, pues el vato falleció. Y cada vez. Y resultó que sí, que era alguien que estaba enamorado de mi mamá, pero que nunca le dijo lo que sentía. Y entonces, por ejemplo, si yo, mis hermanos, su hermano, su papá se dormía con ella, no pasaba nada. Pero si mi papá, si algún extraño, que fuera un tío o algo. ¡Eh, güey! ¡Cállate! Se dormía cerca de ella, a mi mamá se le subía el muerto porque sentía celos. Sentía celos de esa persona porque, bro, yo no dormía. Cuando dormía conmigo no había problema. Era mi mamá, soy su hijo, no pasa nada. Con su papá o su hermano, su familia, no hay problema. Pero si era mi papá o un primo o algo así, sentía celos el muerto. Entonces mi mamá, la única forma de quitárselo encima era mentándose. Entonces, ya, güey. No sé. Gracias, Lango, no puedo entender ni papa de lo que Tony dijo. Soy un héroe. Pero, digo, yo, para ser tan escéptica, de repente sí. Cuando se te aparezca el niño. ¿Qué sucede, güey? A mí no. Soy muy miedosa. Y como que me quiero hacer el coco guard de. No pasó. No está bien. Entre risita y. Pero. Sí me impactó mucho eso y me llevé, o sea, le conté a mi mamá y llevamos un cirio que le regalaron a mi nana en la iglesia. Ese cirio se prendió durante matrimonios, bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, durante años, porque era un cirio así enorme, pues de los que tienen en las iglesias que prenden siempre que hay sacramentos. Los judíos. Y ese cirio, el padre de la iglesia, se lo regaló a mi nana. Entonces, cuando falleció mi nana, ese sirio se quedó en la casa de mis papás, porque pues, mi nana ahí vivía. Entonces, el sirio lo agarramos mi ama y yo. Cuando la Estefi estaba en la escuela, no lo llevamos a su cuarto, rezamos, o sea, prendimos el sirio, rezamos, porque yo dije, esto de verdad, es para mí fue muy fuerte. Que ha de tener alguna explanation. Insisto, pero para lo que no tiene explicación, para mí, Dios, Diosito, ahí está. Sorry, yo sí soy muy creyente, güey. O sea, por ejemplo, hay gente que no cree en la iglesia, pero pues, yo sí creo que hay algo más. ¿Sabes cómo? Sea Dios o sea lo que sea, hay algo más y... Cuando muera yo voy a saber si voy a ser. Yo tengo un amigo que... Y la gente que encuentra paz en eso. Pues, algo te tiene que anclar. Algo te tiene que anclar. No creo en la iglesia, no creo en Dios, pero creo en algo más. Y dice, tengo dos amigos, de hecho. Uno que cree como es el, como que tu destino ya está hecho. Dice, tu destino está marcado, esto pasa porque tenía que pasar. ¿Y qué no marca? Es lo que dice, el destino, no tienes. Y la otra, tengo un amigo que está más cucu, que dice que son... Aliens. Los sí, los aliens. Los aliens, soy yo, güey. No, está más cucu que nada. Los aliens. Yo lo digo, estás loco. Ya llegamos a los aliens. Pero, pues, pero yeah. Lo mismo que hicimos, respeto. Hay que darle señal. Tú respetas eso, tú dices eso, yo te respeto. La tenemos morilla, puntos wey. De vista diferentes, yo te respeto, pero yo tengo otra idea. Y se respeta, mientras hay un respeto, un margen de respeto, todo bien. Porque ahí empieza lo que es el fanatismo religioso. Exacto. Empiezan los locos la escépticos. Hay que respetar, como respetamos igual lo que es a los locos, ¿qué es? Yo tengo que respetar a los... ¿Sí? Todo tipo de... porque hay diferentes tipos de personas. La escuela donde estoy trabajando es cristiana, yo soy católica. No hay mucha diferencia, nada más en cuestión de la Virgen los y los santos. Exactamente. No, tampoco creo en la Virgen. No creo en la Virgen. Sí, por eso, los santos. Pero cualquiera que tiene mamá, o sea, yo digo, cualquiera que tiene mamá, o sea, sabe de... ¿Qué? La santidad de la madre, chingado. O sea. Aquí en México sí. Ah, sí, güey. Tu jefa es tu jefa. En México, a México la más cabrona que veo, tu jefa. Y vuelvo a lo mismo de que es. La Nantri. Notas de la prepa. La Nantri. Cuando íbamos de la prepa, sí, es madre, en la clase madre. De filosofía, el Gerber decía: la madre tiene un papel muy importante en la cultura mexicana. Sí, claro. Es como lo más sí, grande. Pilar, es a lo que más se le exacto. Quiere, lo que más se le respeta. Es lo más santo, güey. Pero también es a lo que más se le mienta, güey. Ah, sí, claro. Por eso. Pero por eso se le mienta. Chingas. ¿Cómo te pueden herir más, cabrón? Ah, lo más grande que tienes, güey. ¿Quién me mente? Hijo de tu putazo. Que se mere putazo. Putazo va a recibir. Ya, lo metes a la jefa, güey. Es mi jefa. Güey, aparte. Tome la jeta. De todas las jefas, mi jefa. Sí, no, está padre, güey. No, entonces, el jefe está chido, el hijo no de tu tanto, padre wey. No tiene el jefe es, más es que la la cuestión es el respeto, como tú dices. Pero jamás es nivel acá. Súper respeto, yo te respeto. Todas las misas saben que yo soy católica. El domingo. No sé si hay otra católica o no hay otra católica. Yo sé que todas son cristianas. A mí se me hace que sí, tienen sus, rezos cristianos. Yo rezo sus rezos cristianos. No se persinan, yo sí. Yo respeto que no se persinen, ellas respetan que no, yo me persino, pero, bottom line, es lo mismo. Nomás, yo creo en algo más, de, o sea, sí. Es todo. Por ejemplo, mis papás cuando están juntos se hablan de religión, porque mi papá es otro favorito, la religión, es como que, ay, papá. Entonces, bueno, me da miedo. Ya sé, por ejemplo, mi papá, ¿en serio? Mi papá es cristiano. Yo quiero conocer lo que papá, es, no ahora, quieres, nada más, ahora, quiero. No quieres, güey, no quieres. Ahora, yo lo que yo le digo una cura. Pero una vez le pregunté, oye, pai, ¿por qué no se persinan? Se supone que en este signo, el signo de cuando se va a persinar a alguien, se supone que eso es un columpio. Ajá. Y ahí se columpia ya. Ay, no. Entonces, yo le dije a mi mamá, ay, tu padre. Me parece más bien. Hazme caso. Tu madre. No, te cuento. Tu padre. Ay, qué pendejo. Entonces, sí, güey. Ahí y mi papá está faltando lo que es el respeto. Yo ya se lo he dicho, ay, papá, tú déjalo ser y ya, tú quédate con tu religión, tú con ellos. No, es que están mal y que no sé qué. Pero a ver, es que si lo haces así, lo estás haciendo mal. O sea, esta sí, es la yo señal. Yo también le he dicho, pero así, lo estoy haciendo mal. O sea, está cerradito. Estoy juntando mi chakra, güey. Y José también lo estoy diciendo. Bueno, se refiere a esta parte. ¿Cómo, más que por favor? Pero es como que yo lo que dije era, el respeto al derecho ajeno a la paz. Hashtag dijo, pero es una frase mundana. Es una frase mundana, lo que quieras, tú sabes a lo que me refiero, frases mundanas. Tiene mucha razón. Tú respetas, te respetan, hay paz. pero tú no respetas, hay un choque y a huevo vas a ir. Güey, es como cosas. Hace rato que estábamos hablando, ya nos salimos del tema bien cabrón. Déjame, mira, mira. Pero estábamos hablando de lo de los pinches por asesinatos. Por ahí, cabrón, y deja las luces prendidas, güey. Los asesinatos que también hubo en este club gay. Ay, no. Simón. Ay, no. O sea, neta, güey, neta, yo lo voy a seguir diciendo, pudo haber sido cualquiera de nosotros. Cualquiera, y la neta son pendejadas, güey. Que por los gustos que alguien tenga, güey, quieras. No mames. No, ¿sabes qué es lo peor del caso? ¿Qué? Que era cliente del bar. Sí, no, era gay frustrado. Me estaba diciendo esta morra que era un gay frustrado. Su esposa, yo no sé, mira. Su esposa, bueno, ella les dio información. No, yo no sé que... si era gay frustrado o no. Pero otra pareja que frecuentaba ese bar, o sea, la información que dieron fue que, no sé, 17, 20, 20 tantas veces, él había estado en ese bar. Sí. O sea, no es, por ejemplo... No sé, un bar gay es para todos. Yo he ido a bares gays. Sí, yo también. No. Ocupamos, y what the fuck. O sea, he ido con mi marido, he ido sola con mis amigos, y... ¿Se agarró cura? O sea, es como si de repente estamos todos en el copeo. Guácala. Y llega un gay. Y nos mata. Y nos mata. No mames. Porque estamos en un bar. ¡Pinches heterosexuales! O sea, a ver, oye, a ver, espérame. No, yo no he tenido sexo. ¿Cuál no, es la cuestión? Yo soy virgen, güey. Yo soy virgen, perdóname. O sea, no mames, no, no, no. No, no. O sea, de hecho, eso no es como, ¿qué? Como, o sea, el como que la frase que más he escuchado en torno a esa situación es, no fue un acto de violencia contra los gays. Fue vilmente un acto de violencia contra la humanidad, güey. ¿Terrorismo? ¿Cómo se acabó? Porque es que, no, no fue terrorismo. La palabra terrorismo la están usando porque era musulmán, güey. Sí, entonces ahora resulta que todos los musulmanes son terroristas. No, not funny. Y de todos modos, el vato nació en Estados Unidos y todo fue en Estados Unidos. Sí, solo su pero su era de Afganistán, pero es que era un ciudadano americano. Sí, pero también había ido, espérame, pero había ido a Afganistán. Entonces tal vez le lavaron el coco. No, no es que lavaron el coco. Había ido a... porque la esposa sabía y la esposa está a punto de ser procesada por complicidad. Porque había ido a entrenar. Ah, yo creí que a comprar las balas, güey. Yo creí que a comprar las balas, güey. Entrenarse en ese pedo. Sí. Y de hecho yo estuve leyendo que el vato era cliente frecuente de ese bar. No, no, es que... Es que son más... Ah, está bien. A ver, güey, tú no ibas a decir algo, güey. ¿Qué ibas a decir, güey? Se me olvidó. Ya lo dijo Carla, una mentira. No, era algo relacionado a eso. Ah, ya me acordé. Como estás diciendo que llega un gay y mata a los heterosexuales. ¡Malditos heterosexuales! Virgen, virgen. En YouTube hay un video. No mates a nadie, que está, aborda ese tema del bullying, pero si el mundo fuera al revés. Si los homosexuales fueran lo normal y los heterosexuales los raros. Es que ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando de normal y raro? Exactamente, somos humanos. Son etiquetas que el mismo humano pone, pero no debe de haber. Pues estamos bien pendejos. ¿Qué? Yo lo único que sé es que tengo dos hijas. Nada, güey, mostraste. Y que yo no quiero que nadie etiquete a mis hijas y que nadie me las mate ni me las maltrate. Sí, no, o sea, por los gustos, por las preferencias, exacto, por lo que ellas quieran. Mira, yo independientemente de amistades, de cercanos, de lo que sea que pueda tener. Cada quien toma su camino. Tengo dos hijas, güey. Finalmente tengo dos hijas que no se han definido. Cada quien toma su camino y la neta no van a dejar de ser mis hijas, güey. Claro que no. No, ni van a dejar de ser mis hijas, ni las voy a dejar de querer, ni las voy a etiquetar, ni nada, absolutamente nada. O sea. No, güey. Yo puedo decir que me pasó un fóbico. No, Jacobo, si tu papá es homofóbico, es problema de tu papá. No, tú, yo sé. Tu problema es aceptarte, tú es quererte, tú es verte por tu persona. Es aplicar en el México, ¿okay? Cabrón. Es aplicar en el México y es aplicar a donde tú quieras. Tienes 23 cabrón. Años, grow up. Y ese es tu problema, ¿sí? No es problema de tu papá. Sí, y ¿sí? ¿Ok? De que terminaste tu universidad. Para acá, lo que hagas es tu problema, tu decisión. Deja tu universidad, Carla, desde que terminó la prepa, ya es su, no, es su pedo. A lo mejor no, porque ahí todavía como que no cumples con la sociedad, ¿no? Bueno, o con tus papás o con lo que sea que tengan previsto para ti. Universidad, terminas, lo que hagas de ahí, es tu pedo. Como dice Glery. Ya cumpliste. Papelito habla. Lo que sea. Ya cumpliste. Grow up. Tú. Ya. Get good. Es tu pedo. No es pedo de tus papás. O sea, ¿para qué dice tú? Y en unos años no te quiero escuchar echándole el pedo a tus papás porque no te pudiste realizar y no pudiste hacer lo que tú querías. A huevo. Porque eso es lo que sigue, güey. Güey, hace rato, no importa que sea que yo. Y digo, ¿por qué me volteas a ver, idiota? No, no, ¿cómo crees? No. ¿Quién chingado te importa, güey? No, a ver. ¿Cómo crees? Que te valga verga. Que te valga memes. No estoy en contra de los gays, ¿no? No, me dijo este güey. Dice, mi papá no está en contra de los gays, pero no quiere que yo lo sea. ¿Quién dijo? Es que dice que su papá no tiene nada en contra de los gays, pero no, es, no quiere que él sea no gay. No quiere que tú seas, pero what the fuck, man. Dinos como tú me dijiste, güey. Que mi papá no le, nunca le ha interesado la idea que me gusten los hombres, pero no, no, pero, me gustan los hombres. No, pero, no, no, escúchame, no pero lo que tú dijiste, dices, no, tu papá dice que no tiene nada en contra de los gays, pero no... No le gustaría que tú fueses gay. Exactamente. Eso, a eso me refiero. Tu papá tiene homofobia en cierto caso. Sí, yo siempre le digo que es un homofóbico. Yo siempre se lo digo en tu cara. Tú eres un homofóbico. No, güey, no, pero, no. Es que, guacha. Mira, güey. Lo voy a madrear. Yo oye, sé. ¿Qué? Yo voy al baño. Porque si no, lo voy a madrear. Mira, yo quiero entender y saber, güey, que tú no eres gay. No. No. Pero. Fuese ese tu camino, no, güey, es pedo tuyo, güey. Ah, es pedo sí. Tuyo, güey. Si tú te quieres ir a besuquear con vatos, es pedo tuyo. ¿Me escuchaste, Lan? ¡Otro! Ahorita sale el David, qué pedo. De la esquina, güey. Ya, no, pero no, güey, no. Acompaña la tonita. No es cierto, güey, no es cierto. ¿Qué? No, güey, es que es pedo de cada quien, güey. No, güey, pero me pasa. Es como si quisieras juzgar a una morra por ser una puta, güey. Cada quien coge con quien quiere, güey. Es que, o sea, y como quiere. Exactamente. O sea, y no hay pedo, güey. No. Porque eventualmente vas a encontrar tu camino. Y va a ser tu camino, güey. Sí. Puedes tener compas, por ejemplo, yo puedo tener a Rubí, tengo a ti, tengo a Lango, son mis compas todos, pero lo que yo hago es mi culo, güey. Es pedo mío. Y igual tu papá, güey. Puede ser tu papá y siempre va a ser tu papá. Pero es pedo tuyo. Yo sé que es mi pedo. Yo jamás he dicho que no. Pero es que lo que pasa es que recurres a él como si fuera, o sea, no. La es que la verdad. Él es la máxima autoridad. No, güey. No, güey. Él es la máxima autoridad. Es tu papá y le debes como. Como el 50% de tu existencia, pero hasta. Porque mí, es tu papá, güey. Y sí lo tienes que respetar, pero no mames, güey. Si tu papá te dice, vas a ser doctor y digo y ya. Tu papá, ahorita la neta, está funcionando para ti como un ancla, güey. La neta, güey, te está jalando para abajo, mamá. Ese padre, güey. Carla, el niño. ¡Espérate! ¡Ay! No juego así, dice. Ahí sale de del grifo, ¿eh? Ay, ahora, mira, mi ya, güey, ya. Voy a dejarlo en claro, güey. No soy gay, güey. Ya, güey. No soy gay, güey. También, güey, no, pues. No eres gay. ¿Cómo no es esa madre, güey? Después de ser tu culo. Que me guste, sí, que me guste hacer chistes medio homosexual, güey. Está bien. Déjame besarte, Lango. Y sí, no, medio, nada más. Güey. Medio. Bien, parece que como para comprobar mi homosexualidad, te besaré. Nada más lo dice. No he cruzado toda esa frontera, güey. ¿La quieres cruzar? Crúzala. No do it, fella. Pero no conmigo. Get a job. Que se la cruce, güey. Get a job, mira job, dude. Dice que se la cruce. Mira job, zafo, güey. Sí, güey. Get a job. Es que, guacha, pues así está el pedo, güey. Si estás concha, güey. Y quieres seguir valiendo madre. Es que el güey afuera. El hombre está llorando. Pero. Sí, es que el güey afuera. Si quieres hacer tu desmadre. Sí. Pues get a fucking job, tiene frío. Y get your own place. No, no, no, no, madre, ¿qué hacer ahorita? Tal vez vio el niño. Pero no había estado alborotado y ya está llorando. Vio al Gui. Ya al Chai. Al Chai. Vio al Chai. Y por allá también, güey. ¡Hola, hombre! ¿Cómo estás? El mes. Hola. El hombre. Se llama Surreal Majestad. El hombre. Surreal Majestad. El hombre. El hombre. No, está bien, es chido. Ay, perdóname. Nada, me quedo. Hombre. Hello. Mira, el peor aquí, güey, es que. Ay, el amor, no. Si grabáramos cada conversación que tuviéramos, güey. No, güey. Oye, ¿por qué le pones el pañuelo? Uno le va a tapar es que nada. Siempre que le cortan el pelo. Pues claro, lo dejan guapo. ¿Qué pedo con eso? No, tiene como un año haciendo ese ruido. Ah, es normal, no está moquillo. Como asma o algo. No, es emoción. Es emoción. Wow. La chihuahua. Pero se oye como que no respira bien. Ajá, suena como asma o algo así. No. Tiene mocos, güey. Tiene un lego atorado, güey. La güera también lo hace. ¿Sí? No, ok. A mí la Hanna me muerde. Yo antes pensaba que era por el frío o algo así, pero. Pero es muy recurrente el sonido. Ok, no. Ok, no. No, sí, es como asma. Ey, entrate, güey. Entrate. Qué fierce. Pobrecillo, güey. A ver, hombre, ¿qué opinas del tema? Taco. ¿Eres gay o no? Creo que el pañuelo habla por sí mismo. Con el hombre. Pañuelo. Taco. No, no le pasa nada, pero sí, se emociona. Es como el perro del video. ¿Cuál? Que es un perro que va a tener relaciones y se emociona tanto que se desmaya. Es como tu perra, güey. Cuenta la historia de tu perra. Ah, de Coral Baby, perra asquerosa. Güey, la perra tenía como unos 200 años. Ella estaba ruca. Entonces, iba a tener, pues, perritos. Es como, yo pienso que es como asma. Pero siempre lo hace. Nunca. Y iba a estar. Que se desmaya, ¿no? Y iba a estar en su pleno acto de nada. Se emocionó tanto que se cayó y se murió. Le dio un infarto. Sea, estaba cogiendo. Le estaba cogiendo. ¿Qué manera y de se irse, murió. Se fue feliz. Se fue feliz. Ya. Me quisiera eso. Ahorita. Right now. Que él se quisiera así. Date el lango. Right now. Mátalo, lango. Mátalo. Kill me now. Mátame, lango. Así como tanto no, güey. No, me da risa porque lastima, pero como tiene el diente salido. Es como ay, que... Ya, güey. No. Está ahí flaco, ¿no? Chiquitito. Ese hombre, tan guapo. ¿Qué cosas tan horribles has visto, hombre? Dime la verdad. Sí, güey. Pues dice a mi dueño. Porque a lo mejor. Porque ellos ven, güey. Sí. A mí la neta la Hanna me ha tocado, güey, que se pone a ladrar. Mamón, güey. ¿Taco? ¿La Hanna? Sí, güey. Yo una vez estaba ahí, güey. Respondo un puto. No sé si estábamos viendo la tele, güey, abajo. Twinkie, taco. Y de repente empezó la Hanna a ladrar y no había nadie, ni los morrillos estaban afuera. Y tu Hanna, ya. ¡Ya, güey! Y ya llegó el punto en el que le estaba diciendo, Hanna, ya, asustada, güey. Yo me acuerdo. ¿Tiene un animal? No, no, azul. Sí, güey, no. ¡Tiene el hombre! Sí. Déjalo, que se ve bien pero guapo con su... Pero también son los hijos de puta, güey. Me cagan mis vecinos. Güey. La gorda chismosa, güey. Güey, la cosa que habrá entrado a tu casa no habrá sido un niño, güey. No. Pues... Habrá entrado y salió rápido. Pero estaba cerrada con candado la puerta. Gracias, la chiquita. Pero estaba cerrada. Cuando me quedo en tu casa jamás me han espantado. Aparte, cuando se cerró la puerta... O sea, cuando nosotros escuchamos que la puerta se azotó y estaba abierta. Y debe haber estado cerrada. Sí. Pues sí, porque la azotaron. No estaba como que abierta, estaba como abierta. No, pues a lo mejor sí se metió un niño. Por eso te digo, en plena tarde, y ahí cuando tú ibas a un chico. Mira, los pinches mocos hijos de puta me cagan. Siempre andan cagando el palo. Pero cuando la Hanna no estaba, no cagaban tanto el palo. O sea, cagaban el palo, pero allá en sus casas. Y ya cuando llegó la Hanna, sí. La Hanna los odia. Una vez estaba yo allá afuera. Los pinches estaba allá afuera con los con la Hanna y yo estaba acariciando. Y un morrillo se me acercó. ¿Puedo tocar? Y había varios morrillos y yo, Simón, pero pues acércate porque te voy a morder. Se acercó y le aventó la mordida. Claro. Bien cabrón. Y yo así como que, creo que no. Y el morrillo se fue corriendo. Pendejo. No, los huskies no quieren mucho a los niños. No son muy niñeros, ¿no? No, los huskies no. Ay, depende, bueno. Porque a mí sí, sí me ha tocado, a mí sí me ha tocado que niños se acercan así niños X y sí, es no que, les hacen es nada. Que sabe quién quiere que lo toque. Enfrente, cuando yo estaba chiquita, enfrente de mi casa había dos huskies. No, hermosos los huskies. Pero trucha, güey. Sí. Si los huskies se salían de su casa, lo sé. En chinga, güey, métete a tu casa, a la casa del vecino. No a la reja más cercana, güey, que te separe del husky, güey. Eran esos dos huskies y el doberman que me mordió. Ay, como jaguar. ¿Sí saben qué es amor, ya? No. ¿Qué? No. ¿Te has contado la historia? No, cuéntala. Ok. ¡Cuéntala! Buttocks, two cheeks, right? Ok. Un colmillo. Hombre. Hombre. Like this? Ajá. Uno cada uno. Ay. Está la cicatriz. No les voy a mostrar. Pero tienen las pompis. Sí. ¿Cómo es la un vida? Colmillo en cada una. ¿Puedes decir que es una perforación? Ah, las pompis. Not ¿cómo a la de Steve que se unió las pompis? ¿Quién? Sí. ¿Estivo? Ah, ay, que se unió las pompis. No. ¿De qué? Sí. Estivo, sí. Yo no. Se hizo presión entre las nalgas. Qué asco, sí me acuerdo. A mi carnal le pasó lo mismo por la cara. De morro. O sea, de hecho tiene la cicatriz todavía. Pero... Ay, yo también tengo. Y creo que también fue un husky. Un husky, sí, es que los huskies no les gusta. Keep friendly, güey. Quiere jugar, quiere jugar. Quiere jugar el hombre. Cómprale un juguete, mamón. Sí, lo que estoy viendo. No, no sé, ok, wey, esto no es un calzón, ¿verdad? Ni siquiera se compra camisetas. Sí, que los juguetes. De seguro dice. Mi hija no me las camisetas, las usas tú, ¿verdad? Sí. Se las comparten, ¿verdad? Las intercambiamos. Wey. Nos quedan igual, güey. Winky, por ti. No muerde ni nada, nada más estoy empachado. Estoy acostumbrada a que la cara me muerda. O cuando me dejó aquí, güey, chingarca. Todavía la tengo. Ah, es que te mordió, güey, porque la quisiste mover. Sí, güey, pinche puta. Lohana, eres una puta y lo ay, ya te moriste virgen. No, ya no es virgen. Virgen y deshuevado. Ya le tiras el consistido. Ay, güey, con el otro animal. En la boca. Ahí está. Y el hombre así. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? La colilla está bien chistosa, güey. Un winning, güey. Sí, güey. Ah.